¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Puedo decir que ya estamos al aire? Estamos enroscados, además, te quiero avisar. Deja. Pero... voy a comentar. Este es mi auricular. Todos los cablecitos enroscados. Este es mi auricular. Pero es como cuando los novios brindan con la copa y enganchan los brazos, mi amor. Claro, vos decís. Mm-hmm. Bueno, busquémosle el tono romántico. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Recién llegada volando viniste. Vine en auto, en realidad. Sí. Manejando, por suerte. Si yo hubiera hecho ese chiste. No, no es un chiste, bueno. Todo bien, ya está, listo, no sigas. Déjalo ahí, no insistamos, porque cuando uno hace un chiste malo hay que dejarlo pasar. Bueno, pero una vez que no soy yo el que hace los chistes malos, déjame disfrutarlo. Vine corriendo en el auto, ponele. Y porque venía del Centro Cultural Tierra Violeta, mientras vos me desenchufás mi auricular para que yo no escuche. Venía del Centro Cultural Tierra Violeta, decía, de la presentación del libro. Uh-huh. Yo nena, yo princesa, de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la sí. Nena trans que el año pasado recibió su DNI. Sí. Y la presentación también de un documental que no pude terminar de ver, por supuesto, pero que por venir con acá. Lo que vi me bastó. La verdad, me gustó mucho escucharla, Gabriela. Uh-huh. Me gustó mucho escucharla... la tranquilidad que transmite, ¿no? Uh-huh. La tranquilidad de hoy, de haber conseguido ese DNI que es, por supuesto, un derecho que no le pueden quitar a nadie, pero que, como decía Diana Mafía, que también estaba en la mesa de presentación, es un derecho que abre la puerta a un montón de derechos, ¿no? El tema de tener el DNI te abre la puerta a otros derechos que Luana tenía... para los que tenía la puerta cerrada, ¿no? Claro, Luana iba al hospital con su mamá con fiebre altísima y le decían, si vos querés que yo atienda a esta nena, me tenés que traer un documento de nena. Uh-huh. Yo no puedo atender a esta nena porque vos acá me estás mostrando un documento de varón. Uh-huh. Cuando no importaba si esa persona tenía fiebre, digo, ¿no? Estas cosas. Claro. Nada, y la verdad es que creo que también la presencia de Diana Mafía... creo que hace que se profundice el debate hacia lugares lindos también, ¿no? Porque Diana tiene esta cosa como de reflexionar tanto sobre los hechos sociales que inmediatamente en los primeros minutos de charla pone en cuestión lo más básico, que es poner en cuestión la dicotomía de género, ¿no? Y nada, y poner en cuestión también esta idea de los cuerpos equivocados, ¿no? Y de tantas cosas que nos han hecho... que nos han hecho pensar durante mucho tiempo, ¿no? Digo, si uno tenía una mirada políticamente correcta, igual podía seguir pensando que había personas que nacían con el cuerpo equivocado. Y la verdad es que no hay ningún cuerpo equivocado. Los cuerpos son cuerpos, ¿no? Uh-huh. Y después el mundo está dividido dicotómicamente en en dos maneras de vivir. Una es rosa y la otra es celeste, y una se identifica con lo que puede, con lo que le sale, y nada, lo que hay que cuestionar también es esto, ¿no? Del mundo dividido en dos géneros, uh-huh, de esta manera tan, tan brutal, y que además nos hace tanto daño, ¿no? No solamente a las personas trans, no solamente a las personas que a las que les asignan un sexo y después resulta que se identifican con otro género. A todas las personas, ¿no? Nos genera sufrimiento, digo, algunas de las cosas de género, ¿no? Claro. Que además, ahí va, no quiero olvidarme de esta idea, que además son como normas que no solamente dictan esto, también de esto da cuenta mucho el libro de Gabriela Mancilla, que lo recomiendo, son normas que no solamente están inscriptas en nuestros cuerpos y de alguna manera implícitamente en todos nosotros, sino que son normas que todo el tiempo te recuerdan, cualquiera te lo puede recordar. Digo, Gabriela cuenta como quiso ir a comprarle una muñeca a la juguetería a su hija, y como todavía tenía aspecto de varón porque estaba con el pelito corto y demás, y la persona de la juguetería no se lo quería vender. No, no, para él tengo autitos, para él tengo cochecitos, para él tengo no sé qué cosa. Cuando le fue a comprar ropa, digo, todo el tiempo todos estamos dictando las normas de género, todo el tiempo estamos todos sancionando las conductas que se alejan de lo socialmente aceptable. No, la pregunta que quería hacerte va por el lado de lo conceptual, que mucha gente quizás ni siquiera note que algunos, cuando hablan de cuestiones de género, dicen cuestiones de género. Y cuando hay otros dicen cuestiones de géneros, uh-huh, digamos, ¿cuántos géneros hay? Te voy a contestar con una frase de Effie que me parece maravillosa. De Effie Beth. Una militante trans que murió hace algunos meses, uh-huh, seguí toda la vida. Hace 8 meses, uh-huh, hoy. Me encontré con su mamá recién en la presentación del libro también. Effie decía, no hay dos géneros, hay uno solo, el de cada quien. Y me parece que es maravilloso pensarlo de esa manera, ¿no? Porque es una discusión teórica que no está saldada, por supuesto, y hay personas que plantean, que son más que nada los que tienen este marco teórico más queer, que plantean que hay un montón de géneros. Después hay como una mirada un poco más ortodoxa, que lo que dice es que hay dos géneros, el masculino y el femenino, y que todas son expresiones de esos dos géneros. Y la verdad es que a mí me parece que está bueno esto de pensarlo como lo pensaba Effie, ¿no? Esto de pensar que hay tantos géneros como personas, o que hay uno solo, el que cada uno pueda y quiera vivir. Bueno, arrancamos entonces con esta mirada de Euge sobre lo que pudo ver del documental Yo no era yo, princesa, que en este mismo momento se debe estar terminando de ver allí en Tierra Violeta. Le mandamos un saludo de paso a Pau, que obviamente no nos está escuchando porque está ahí en Tierra Violeta trabajando ahí para que todas las personas que fueron puedan ver el documental, justamente. Exacto, uh-huh, exacto. Estamos en el día en el que finalmente fueron absueltos Luz Gómez y Diego Romero. Si nos escuchás, ya conoces la historia de estos dos jóvenes de Jujuy que se comieron un garrón durante 3 años de que les armaran una causa de la que por un asesinato, uh-huh, contra un colectivero en el año 2011, en ocasión del robo, lo estoy diciendo tipo acta, en ocasión del robo de su casacito, uh-huh, en el barrio de Castelar. El asesinato de Roberto Castillo. Exacto. Y lo que sucedió fue que fueron absueltos por falta de pruebas, claro está, porque no cometieron ese asesinato. Uh-huh. Había una sola prueba contra ellos, que era plantada, que era que ellos habían olvidado una, para quien pudiera no conocer la historia, habían olvidado una mochila en un remis, porque ese día habían ido a comprar al Coto, y habían olvidado una mochila en un remis que estaba repleta de pañales y tenía incluso la partida de vacunas de la nena, de su hija, y esta mochila apareció en el lugar del asesinato de Roberto Castillo. Uh-huh. Y esto es lo que hizo que los inculparan. Bueno, de aquí al final del programa, una parte importante va a estar con las voces de esta mañana tan especial en los tribunales de Morón. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, te contábamos reciencito la historia resumida, más o menos, de lo que sucedió con estos dos jóvenes de Jujuy, que aquí en Buenos Aires cometieron el delito de perder una mochila que luego fue plantada en la escena de un crimen. Y que además cometieron el delito de ser pobres, lo que los hace pasibles de haberse comido este garrón, ¿no? Porque suponemos que, a ver, repasemos más o menos rápidamente la cantidad de irregularidades que hubo en este trámite. Por ejemplo, Diego tenía el pelo largo cuando lo apresaron. Le cortaron el pelo, lo sometieron a una rueda de reconocimiento ante la viuda de Castillo, que estaba en el lugar. Y lo pusieron con dos personas mayores. Uh-huh. Cuando la señora tenía claro, el que estoy tratando es el caso de Luz. Sí, en realidad la que pusieron una rueda de reconocimiento con una mujer de 40 y pico y una mujer de 50 y pico fue a Luz. Cuando la viuda de Castillo no recordaba tan claramente en aquel momento, pero sí recordaba que eran dos personas jóvenes las que la habían asaltado y habían asesinado a su marido. Obviamente el único joven de esa rueda de reconocimiento era Diego Romero, que allí fue reconocido. Después, en el juicio, la esposa de Castillo dijo que el joven en realidad era de tez blanca y que no reconocía a Diego Romero como la persona que asesinó a su marido. Bueno, irregularidades de este estilo, de la que te contamos de la rueda de reconocimiento de Luz, de esto de la señora diciendo ahora que el varón que estuvo allí en la escena del crimen era una persona de tez blanca, de esas hay montones, ¿no? La única prueba, el corte de pelo del medio. El corte de pelo de Diego, uh-huh, que yo te contaba al principio, entre tantas otras cosas que se hicieron mal en esta causa, tendiente a criminalizar a dos pibes porque había que buscar algún responsable de un asesinato. Ahora, la gran pregunta que uno se hace es, si estos pibes, si no hubiera sucedido que la mamá de Luz se enteró que había un caso como el de Alejandro Bordón, igual, se comió 20 meses de prisión, más duro todavía, porque se comió 20 meses de prisión, acusado de un crimen que no cometió y después fue absuelto. La señora Amalia, la mamá de Luz, vio en las noticias la absolución y dijo, esto que le está pasando a este chico Bordón es lo mismo que le está pasando a mi hija y a mi yerno. Voy a buscar a ese abogado. Y fue a buscar a ese abogado. Después vamos a escuchar, creo, en los cortes que hay, parte del diálogo, del primer diálogo que tuvieron Amalia, la mamá de Luz, con Eduardo Suárez, el abogado que logró aquella absolución de Bordón y que logró estas absoluciones. Pero recién saliditos de la sala donde escucharon la lectura rapidísima del veredicto. Rapidísima y bajito. En la que estuvo Euge, allí acabamos de subir una crónica. Además de unas fotos que hay en el Facebook, hay una crónica subida a nuestra página recién. Salieron y parecían parecía que se hubieran casado recién, porque salía la parejita y una, un primer grupo pequeño de familiares y integrantes de organizaciones que habían logrado acceder a esa pequeña sala, los recibieron con aplausos. Faltaba el arroz que les tiraran. Y después, cuando bajaron, ahí sí había cerca de 200 personas que obviamente no habían podido acceder a esa sala chica, y a la que les informamos de una manera casi increíble. Digo esto porque Euge estaba arriba con el adentro de la sala con el celular, empieza la lectura, estábamos viendo cómo hacer para sacar el audio para que la gente pudiera escucharlo, y mientras estábamos en esos intentos, Euge me dice: los absolvieron. ¿Cómo los absolvieron, Euge? Te acaban de empezar a leer. Los absolvieron, los absolvieron. Mientras lloraba, no me sale cómo lloraba, me sale cómo susurraba. Yo repito, los absolvieron. Y todos me miraron como diciendo: no, no puede ser, si recién empezaron a leer. Bueno, tardó 5 minutos y un par de comprobaciones. O sea, eso demuestra que no somos creíbles. Había mucha tantos gente, años, tantos años de trabajo en esto, ¿no? Podemos hacer cualquier cosa, pero tantos años de periodismo en esto. No deberían creer. Nos absolvieron y no les creen, ¿entendés? Es tristísimo. Bueno, antes de ese festejo masivo, Luz y Diego apenas enterados de que habían sido absueltos. Chicos, bueno, pasó. Parecía que no iba a pasar nunca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero por suerte terminó bien esto. Pero igualmente, si no terminaba bien, íbamos a seguir luchando y nada. Gracias al acompañamiento de muchísima gente se pudo conseguir de que fuéramos escuchados, ¿no? Seguramente ahora, cuando pase, cuando bajen a tierra, cuando crean que esto es verdad y se saquen encima la mochila, van a poder apreciar lo que nosotros de un poco más afuera vimos, que es que se convirtió el caso de ustedes en un caso emblemático de esto que le pasa a muchos pibes, a muchísimos. Lamentablemente esto nos toca a los sectores más humildes que no tienen las herramientas para poder defender, si no saben cómo actuar frente a la situación de que la policía te saca de tu casa y te culpan de algo que no cometiste, se condena de antemano, y sin embargo nosotros tuvimos la fortaleza de poder salir, también gracias a la gente que nos está acompañando, y eso nos dio la fortaleza para poder seguir frente a esta situación. Están todo el tiempo agradeciendo a la gente que nos acompañó. Estábamos solos, hace 3 años atrás estábamos solos los dos y no sabíamos qué hacer ni a dónde recurrir para que alguien nos escuche. Fue esta gente la que nos ayudó a tener la fortaleza y a mi mamá para salir a gritar la verdad de nosotros dos, ya que nosotros no podíamos salir. Agradecemos a esta gente porque es la que estuvo y está hasta ahora, que deja su trabajo para poder venir a acompañar esta lucha. Y ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradecerle a esa gente que no tiene la obligación? Está ahí, y la gente que realmente tendrían que estar nunca estuvieron, que son los que realmente tendría que haber hecho bien su trabajo. Por ejemplo, y toda la parte de la fiscalía, de que ellos están para hacer y hacer justicia, ¿no? Nunca estuvieron. ¿Se acuerdan cuál fue el primer contacto que les abrió la puerta para que tantas organizaciones hoy estén aquí? Porque ustedes en un momento, digamos, cuando empezó la causa, estaban, como dijeron, solos con un abogado. Sí, me acuerdo bien que en ese tiempo la causa se estaba por elevar a juicio, porque el abogado de ese momento pidió la elevación a juicio, el que teníamos en ese momento, en el 2012, no el que tenemos ahora. Y salió en la tele el caso de Bordón, el caso de Alejandro Bordón, que también pasó por una situación similar a la nuestra. Y mi mamá se acercó a ellos, y de ahí empezamos a conocer a toda la organización, e incluso el abogado de él es el abogado hoy por hoy de nosotros, Eduardo Suárez, que fue una bendición para nosotros. Y algo tan similar, que también le acusaba por la muerte de un colectivero, y el abogado, el defensor defensor le sacó absuelto y hoy por hoy se repitió la historia, ¿no? No sacó absuelto. También de tener fe en la buena defensa, en lo buen abogado que es el Negro Suárez, en lo humilde que es, porque se puso la camiseta de Lucy Diego. La última, ¿dónde van a guardar las cosas? Porque me imagino que con mochila no saben nada más. No. Bueno. Eso también sirve para concientizar de que cuando pierden algo hagan la denuncia. Sí, hacer la denuncia rápido. Justamente para concientizar a la gente que estas cosas pasan y que si se olvidan, aunque sea un lápiz que tengan sus iniciales, que hagan una exposición, porque realmente estas cosas pasan. Es concientizar a la gente que estas cosas pasan y tienen que estar bien precavidos para todo esto. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Diego Romero, Lu Gómez, dando testimonio de las sensaciones que tenían en ese momento, apenas minutos después de la lectura del veredicto, que determinó que son libres, que están libres de culpa y cargo. Y después bajamos. En ese momento estábamos allí en vivo, en Enredando, charlando con el Negro Suárez. Íbamos bajando esos tres pisos. Ahí quedó claro, porque yo dije, en vivo. Quedó claro, estamos en vivo. Esto es radio vivo. Claro. Bajamos esos tres pisos, de la sala hasta la planta baja, obviamente. Salimos y estaba el segundo recibimiento, el más caluroso en tanto más gente había allí abajo. Y allí había un sonido preparado por la gente de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que está siguiendo este caso. Y allí nos encontramos con que, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Un micrófono va corriendo de mano en mano, y habló allí Luz y dijo algo muy lindo sobre su mamá, que tuvo que ir y tomar el micrófono también. En realidad todos dijeron cosas muy lindas, pero escucharas a Luz y a su mamá María. Hace 3 años estábamos solos y hoy estamos acompañados de ustedes. Agradecerle a mi mamá, que es la que está en busca de ustedes para que ustedes estén acá. Gracias, mamá, te amo y me devolviste la vida. En realidad esto no es mi causa, es de ustedes. De todos ustedes que me acompañaron y que nunca me dejaron sola. A veces Luca me dice de que yo soy la que salía adelante, que yo era la que salía. No, mentira. Eran ustedes que siempre cuando tenía que venir a la fiscalía o hacer algo, estaban ustedes ahí. Primero uno, después otro, y me daban ese empujón y yo no me sentía sola. Entonces, todo esto es de ustedes, se lo debo a ustedes, para que ustedes, para otra mamá que venga como yo de lejos, sin conocer a nadie, sin saber lo que es Buenos Aires, ustedes estén ahí, lo apoyen y le den una mano. Porque es muy triste venir de lejos y encontré a una hija con unas esposas, una comisaría y no saber qué hacer, ¿me entendés? Y yo se lo debo a ustedes. No le voy a decir el nombre porque me voy a olvidar y me van a agotar. Estaban allí Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, Nora Cortiñas, obviamente. ¿Quién más? Bueno, por supuesto, todos los integrantes. Toda la gente de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estaba Alejandro Bordón, el caso ese que, uh-huh, que Amalia vio en los medios y por el que llamó a Eduardo Suárez y de la gremial de abogados, que es una suerte de Caruso Lombardi de los pobres, ¿no? De los pobres con problemas legales, es decir, el tipo te salva del descenso sí o sí. No sé quién es Caruso Lombardi, yo tengo problemas. Claro, yo no puedo hacer estos chistes con vos porque no entendés. ¿Caruso Lombardi es un técnico de fútbol o es un abogado de ricos? No, es un técnico de fútbol. No, bueno, puede ser. Para mí era un abogado de ricos por lo que dijiste, entonces no entiendo. No. Es un técnico que se especializa en salvar equipos del descenso. Equipos que están en descenso, ¿sabes lo que es? Se están por ir a otra divisional. Porque están últimos sé lo que es en descenso, la tabla. Lo que no termino de entender todavía es cuántos descensos puede haber, porque entiendo que hay una primera. Ah, no, pero eso no entiende nadie. Una B metropolitana, B. Es más, no, vas B, a tener C, ahora. D, no entiendo nada yo. Vas a tener ahora. ¿Chicago dónde está? Chicago está en la segunda división peleando por llegar a la primera cuando hace. En la B está. Cuando hace seis meses estaba en la tercera. Esas cosas que pasan solo en el fútbol argentino. Está en la Nacional B. El Nacional B. Estaba en que la es B segunda, metropolitana. Exacto, que es la divisional tercera. Ajá. Y la primera división. Bastante bien entonces. Que va a tener el año que viene un torneo de 30 equipos. 30 equipos. Y además se murió el jefe y entonces se sacan los ojos ahora para ver, claro, no hay quien ordene. Entonces sacan los ojos para ver si 30 equipos, pero todo queda definido porque viene el gobierno y lo resuelve. Todo pasa. No te preocupes. Sí, sí, todo pasa. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La retaguardia. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Ayer parecía un día. Uf, se voló la cortina como loca. Che, ayer parecía un día. Bueno, fue un día importante la lucha antiminera en la provincia del Chubut, pero no terminó siendo una jornada en el sentido que se esperaba. La legislatura de Chubut iba a tratar la convocatoria a la prohibición de la minería, digamos, en la provincia. y había como fuertes rumores de que la posibilidad era grande de que se aprobara esa cuestión. Finalmente lo que sucedió es que, lejos de pasar que la minería pase a estar prohibida en Chubut, se sancionó una ley que mejora las condiciones para las empresas mineras y además hubo represión afuera. Pero la noticia que ahora está sorprendiendo a muchos, mirá lo que son las cosas, ¿no? Los medios tradicionales en general no se interesan por la cuestión de la minería a cielo abierto y de las luchas que se dan en contra de la minería a cielo abierto. Pero cuando les aparece alguna noticia de color, como es la fotografía de un legislador que está leyendo un mensaje de texto en plena sesión y que lo recibe de parte de un... Qué grande el tele del fotógrafo, ¿eh? Eso es tener un tele de la hostia y captar un momento. El momento es el de un legislador... Un capo, el tipo que se imaginó que eso podía ser importante. Ahora que no contamos el momento todavía. ¿Qué está leyendo el pelotudo este? Porque no, yo pensaría, está leyendo un mensaje de la madre que le dice, che, te espero con la milanesa, o sea... No se me ocurre que va a estar haciendo una chanchata enorme, ¿no? Qué loco. Bueno, Gustavo, un capo el fotógrafo. ¿Puedo contar porque no contamos hasta ahora qué es lo que contó el fotógrafo? Ah, yo pensé que ya lo habías contado, perdón. No, es que me fui a buscar la agenda mientras tanto. Esto es periodismo verdad. Eso estaba intentando decirte. Que bueno, no el contamos tipo estaba leyendo un mensajito. Que el legislador peronista Gustavo Muniz estaba leyendo un mensaje de texto recibido del teléfono de Gastón Velarde, que es un directivo de la Yamana Gold, una de las empresas de las empresas más grandes de minería a nivel mundial, que es dueña de parte de la minera de Lumbrera. No, quiero decir algo, es tan pavo el tipo que lo tenía agendado como minería Gastón Velarde, porque si lo hubiera tenido agendado como Gastón Velarde, seguramente el periodista que lo vio no se hubiera dado cuenta que lo tenía agendado como minería Gastón Velarde, exacto. Podría haber pensado que era, no sé, un asesor de él, che, hay que modificar el artículo tanto. El texto de ese mensaje decía, ¿podrá corregirse un término del artículo 47? Debería decir abarcando la región... Sí, es increíble. Estas cosas que todos sabemos que pasan, pero que, en general, ¿cómo la probás, no? Que hay, digamos, que el lobby es fuerte, vos lo podés probar. Nosotros hemos publicado una nota en su momento donde dábamos cuenta de cómo las empresas mineras entregan guita a los periodistas a cambio, teóricamente, de nada. Digo, no es que ponen guita, que vienen, nos ponen guita a nosotros para que nosotros le pasemos una publicidad. No. Hay periodistas que reciben guita en los grandes medios solo para alertar a las empresas acerca de si hay alguien en esa redacción que quiere escribir alguna noticia sobre el conflicto de la minería. Bueno, así están las cosas. En Chubut, el lobby minero volvió a ganar una pulseada, pero también es cierto que uno sabe que estas son idas y vueltas, que han perdido muchas, que las últimas, digamos, que las últimas luchas que se dieron, las vienen perdiendo. Entonces, por eso también están tan preocupados. Ayer lograron dar vuelta una que parecía que la ganaban las asambleas. Bueno, la terminaron ganando los malos de nuevo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Es grave lo que está pasando en La Rioja. Seguramente lo vamos a profundizar mañana en horario público, pero no queremos dejar de decirlo, porque lo que está pasando a propósito de las amenazas del general Milani para con la familia Ledo y para con sus abogados es muy grave. Por supuesto que debes estar enterado de que hay sospechas de que Milani participó o supo y no hizo nada del secuestro y la desaparición del conscripto Ledo. Su hermana está llevando adelante desde siempre una investigación y tiene dos abogadas que están siendo, digamos, acusadas de amenazas, porque aparentemente lo que sucedió, lo que ellas cuentan que sucedió, es que, recordad que además una de las abogadas, Reynoso, era la presidenta de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual de La Rioja, y la echaron justamente porque es la abogada de Ledo. Ahí te encontrás con que las dos abogadas van a un testimonio de una persona que testimonia a favor de Milani, y allí ves que se encuentran, ellas dicen que se encuentran en un colectivo, en el viaje de regreso, y que interpelan a la persona que acaba de dar testimonio, pero que de ningún modo la amenazan. Bueno, hoy tienen una denuncia por amenazas y un pedido de que se les retire la licencia como abogadas. Eso por un lado. Por otro lado, y más allá de lo que esté pasando con las abogadas Reynoso y Elisa, la cuestión también pasa por el fiscal de la causa, que fue apartado de la causa y que es un fiscal, digamos, subrogante, es decir, que tomó la causa para hacer una suplencia. Estas cosas que raras que pasan en la justicia, digo raras no porque las suplencias sean raras, sino porque, bueno, porque lo que hay en el medio es impartir justicia. Entonces llega un subrogante, un juez o un fiscal, y por ahí te cambia el destino de una causa, a veces para bien, a veces para mal. Bueno, este fiscal estaba por llamar a indagatoria al general Milani y decidió decirle, bueno, que como lo iban a llamar a indagatoria, se tenía que ir de la causa. Bueno, esas son las cosas que se dan alrededor de la causa de Milani. Es increíble que se den esas circunstancias con el jefe del ejército. Digamos, a mí me resulta difícil de entender que se lo sostenga con tanta fuerza, ¿no? Generando críticas de un sector de los organismos de derechos humanos que tienen cierta autonomía, pero generando silencio en el sector de los derechos humanos, de los organismos de derechos humanos que están alineados al gobierno, porque claramente es una causa difícil de defender, la de Milani, para los organismos que están a favor del gobierno nacional. Entonces, en general, guardan silencio, salvo las que, digo, las, porque algunas de ellas son mujeres, que han perdido cualquier capacidad de discernir los temas y solo pueden opinar sobre ellos en tanto a favor o en contra del gobierno. Mañana seguro que profundizamos desde La Rioja cuál es la situación, porque sobre todo no es lo mismo llevar estas causas adelante con Buenos Aires, en Buenos Aires, que vos armás una movida y tenés un montón de apoyo, sino que te encontrás con que estás solo ahí y te das vuelta y tenés la cordillera, pero es muy difícil cosechar apoyos, ¿no? Bueno, algo de eso habrá mañana y lo vamos a tener reflejado aquí. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Te quiero leer un pedacito de... ¿Hiciste? ¿Viste cómo se ponen los auriculares, Jorge? La nata. ¿Viste cómo se ponen los...? Bueno, algo así me hiciste recién. Te quiero leer un pedacito de del libro de Gabriela Mancilla, La mamá de Luana. Un pedacito en el que relata, nada, una experiencia que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros con un hijo en una situación... En una situación cualquiera, pero esto es lo que le pasa a un nene cuando es una persona trans. Yo nena, yo princesa, uh-huh. Se llama el libro. Nació Felicitas, hija de Ana, una de mis mejores amigas. Fuimos a conocerla, una beba hermosa que tenía toda su habitación decorada con todo el amor que su mamá le tenía, y en su cuna había una muñeca de trapo con pelito de lana toda rosa. Te acercaste, le habla a Manuel, en ese momento a su hijo Manuel, y la tomaste con tus manitos. Se te iluminó la cara, la abrazaste y te acercaste a mí diciéndome: mamá, yo quiero una muñeca así, rosa. Era la primera vez que tenías en tus manos una muñeca. Te escuchó papá y te la sacó delante de todos. Te pusiste a llorar pidiendo una muñeca para vos. Te abracé e intenté consolarte, pero fue inútil. Nos fuimos del lugar, lloraste todo el viaje y papá se enojaba cada vez más. Entonces te hablé al oído y te prometí que iba a comprarte una. Solo así te calmaste. Esa noche papá trabajaba. No me olvido más, estaba cocinando y te apareciste delante de mí con una remera mía puesta. Tenías otra carita. Te miré y te dije otra vez lo mismo: sacate esa remera, Manuel. Te hago un paréntesis para explicar que en este momento ellos estaban viendo a una psicóloga porque estaban preocupados por lo que le pasaba a su hijito, y la psicóloga les había recomendado un tratamiento correctivo, ¿no? Cada vez que Luana decía soy nena, había que decirle no, vos sos un nene. Cada vez que Luana se ponía una pollera, había que decirle no, vos sos un nene, te llamas Manuel. Entonces la mamá, obviamente, pensando que esto era lo mejor para su hijo, hacía esto, lo hacía, ¿no? Claro. Otra vez lo mejor, lo mismo, sacate esa remera, Manuel. No, a ver, mírame, sos un nene, sacate esa remera. No, soy una nena. No, sos un nene y te llamas Manuel. No, soy una nena y me llamo Luana. ¿Qué? Le dice la madre. Me llamo Luana. Y si no me decís así, no te voy a hacer caso. Nada, esta polenta tiene esta nena, en ese momento tenía 4 años más o menos. 4 años. Ahora tiene 7, tiene su DNI, que dice Luana, que es el nombre que ella misma eligió. Y bueno, nada, estas son las historias que la mamá fue escribiendo día tras día, porque quería, lo que plantea Gabriela es que ella lo que quería es decirle a su hija cuánto la quería. Entonces quería ir anotando esto para que supiera... Que no era fácil para ella tener una nena que le estaba planteando todas estas cosas, pero que su amor era muy grande y que por eso hacía tantos esfuerzos por comprenderla, ¿no? Y esto día tras día fue escribiendo qué le pasaba, y también, y esto me parece que es lo más valioso, ¿no? Escribiendo también lo que no sabía, lo que no, las preguntas que se hacía, ¿no? Las dudas, el no saber qué hacer con estas cosas que le pasaban. Uh-huh. Bueno, parte entonces del libro Yo nena, yo princesa, de Gabriela Mancilla. Mientras te busco otra partecita que me interesaba leer. Ah, bueno, dale. Seguí, dale. Un libro que fue publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ha hablado mucho aquí en este programa, en esta radio, en el programa de Alfredo Grande, porque Gabriela y Luana se... atienden allí, reciben atención en tanto en Ático como en la comunidad homosexual argentina. Gabriela, Luana y su hermanito, ¿no? Porque y su hermanito, exacto. Son mellizos. En una juguetería o en una perfumería, fue con sus dos hijos, con su hijo y con su hija, digamos, y uno había elegido un perfume de varón y otro había elegido un perfume de la princesa Aurora. Era un perfume con una muñequita arriba del frasco. Dice que le suplicó, Luana le suplicó a su mamá que se la comprara y mamá la compró. Llegamos a la caja a pagarlo, dice Gabriela, y la cajera, que solo tenía que cobrarnos, no sé por qué, te dijo: ¿y ese perfume para quién es? ¿Para tu hermanita? No, es para mí. Pero para vos tenés el del hombre araña, ¿cómo vas a llevar ese? Te pusiste mal, te avergonzó. No tenía por qué cuestionarle a una criatura para qué compra ni para quién. la callé diciéndole, ¿me lo vendés o no? Eso le pasó en una perfumería. En una juguetería le pasó también que le pidió a la señora una muñeca y la señora le dijo, no, para vos hay autitos. Pero él quiere esa muñeca, ¿me la podés vender? No, papi, mirá, acá tenés autos, camiones, eso es de nena. Ya estabas poniéndote mal otra vez y mamá se armó de paciencia. Intenté sin dar explicación, porque no tenía ganas de que me vendiera la muñeca, la agarré y te pregunté, ¿esta querés? ¿Para qué le vas a llevar una muñeca al nene? Dijo la vendedora. Porque le gusta, ¿me la vendés? Haga lo que quiera, pero para él hay camiones, insistió. Nos puso de mala gana la muñeca en una bolsa y nos fuimos. No podía creerlo, se negaban a venderla porque vos eras un nene. Subimos al colectivo y tratabas de jugar con ella desde adentro de la bolsa. Estaba lleno de gente y te estabas escondiendo. La sacabas, le tocabas el pelo y la guardabas otra vez tratando de que no te vieran. Me dio tanta bronca. ¿Por qué te tenías que esconder así? Nos había costado tanto comprar la muñeca y desde adentro de una bolsa no se puede jugar. Entonces te dije, podés sacarla, mi amor, jugá tranquila. Pero hay gente, mamá. No importa, no haces nada malo. Sacala de la bolsa que está todo bien. Dice que dudó, sacó el pelito primero y miraba a su alrededor por si le decían algo y terminó jugando tranquila hasta que se bajaron. Nada, esto es lo que le pasa a esta nena que está muy segura de lo que siente, pero que se encuentra todo el tiempo con las normas sociales que le dicen que lo que siente está mal, ¿no? Uh-huh. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. Algo que por ahí digo, parece que solo tiene que ver con el sufrimiento, nada, con un nivel de sufrimiento, ¿no? Y que en realidad es un enorme nivel, que es un enorme sufrimiento. Y que muchas veces, esta mamá pudo escuchar a esta nena, pero la mayoría de las mamás y de los papás no pueden escuchar a los hijos y a las hijas que les plantean estas cosas porque es muy difícil escuchar esto. En estos días veíamos uno de los capítulos, estamos viendo una serie que se llama Masters of Sex, que es una especie de recreación de la vida alrededor de los trabajos de Masters y Johnson, que mis ídolos, que son los ídolos de Uge, y que además son los que plantean sobre la sexualidad en los 50 las cosas que... Sí, un poquito más, 60. 60 en los 60, las cosas que hoy nosotros tenemos como uh-huh. damos por sobreentendidas, pero que en aquel momento había que plantearlas, ¿no? Ajá. Y en uno de esos capítulos nacía un chico, un varón, con el... bueno, yo te digo lo que decía en aquel momento. Nació un nene, pero tiene genitales raros, porque tenía el síndrome conocido como XY, ¿no? Así es. Vos sabés de esto. No, ¿no? En realidad no tenía problema de... No entendí el capítulo. No, es que en realidad era un bebé con genitales ambiguos. Sí. Y bueno, justamente por lo que... Bueno, ¿cómo se resolvía lo que a lo que iba esa, cómo se resolvía eso? En ese momento y ahora también sigue sucediendo. Lo que hicieron en el capítulo es hacerle un estudio genético para ver si tenía XX o XY. Y como cromosómicamente era varón, teóricamente, esto hacía que él insistía en que no le hicieran ninguna intervención quirúrgica. El médico protagonista. Johnson. No, Virginia, no, Masters. Virginia Johnson, Masters. Claro, lo que planteaba él es que no tenían que hacer ninguna intervención y esperar, y obviamente todos los otros médicos planteaban que había que intervenirlo para poder normativizar los genitales de ese niño y convertirlo en una niña, porque era más sencillo fabricar una vulva que fabricar un que agrandar un pene o hacer. Bueno, finalmente lo mutilaron. Digamos. Ajá, sí. ¿Qué es lo que se...? Vos decís que eso sigue pasando. Eso sigue pasando todavía. Sigue pasando. Sigue pasando todavía, a pesar de que hay, digo, hay mucha más conciencia y hay, por suerte, organizaciones de personas intersexuales que laburan mucho para que esto no pase. Pero para que lo que pase es que ese niño o niña crezca y pueda... Crezca con sus genitales. Claro. Digo, ambiguos, no sé por qué le decimos ambiguos, porque en realidad son genitales, que son diferentes a los míos y a los tuyos. Pero que de última genitales... sea una decisión personal. Claro. Cualquier operación que quiera realizarse, uh-huh. ¿no? Sería lo más lógico. Claro, porque además hay algo tristísimo en esto de la ambigüedad genital. Y es que la ambigüedad genital también se mide por reglas. Si vos tenés un clítoris de más de 3 centímetros, se considera como que no puede ser para un clítoris. No tengo entonces ningún clítoris. Bueno. Pero si tuviera... tenés un pene, un micropene, un pene de menos de tantos centímetros, también se considera que son ambiguos tus genitales. Se acerca más a mi realidad. Buah. Ay, Dios mío, el machismo ese. ¿Cómo machismo? Perdón. El machismo lo que hace que vos pienses esa estupidez. No, ¿qué? Pero es un chiste. Y bueno, pero justamente estamos charlando de eso y está bien, es un buen chiste para el momento. ¿Cómo nos atraviesa? Bueno, pero igual me interrumpiste la idea, porque yo lo que estaba diciendo era que la mayoría de las mamás y de los papás no pueden escuchar a estos niños. Y en muchos casos, las chicas intersex, las chicas... dale, ahora me confundiste de tema. Claro, porque terminé hablando de la cuestión intersex, que no era lo que estábamos hablando. Las chicas trans terminan siendo expulsadas de sus casas, por ejemplo. Y muchas se quedan, son expulsadas de su casa a muy temprana edad y se quedan también sin ir a la escuela. Uh-huh. Y esto las empuja a la prostitución, por ejemplo, y esto hace que su esperanza de vida sea de hoy, de creo que 35 años es. Claro. Con lo que es un problema que va bastante más allá del llanto de una criatura por una muñeca rosa, ¿no? Que en muchos casos termina en vidas absolutamente destruidas. Claro, sí. Bueno, nos acercamos al final del programa y lo vamos a hacer retomando uno de los temas que en realidad seguramente el tema central de la emisión de hoy, que fue el de Luz y Diego. Sin duda el tema central del día, por lo menos para los que venimos laburando por estas causas, claro, ¿no? Sí, claro, la absolución de Luz Gómez y Diego Romero. Y en ese acto que te contábamos que sucedió abajo estaba, por supuesto, Nora Cortiñas y, como siempre, tomó el micrófono y dijo lo suyo. Decirte con toda la alegría de este logro que esto todos ustedes también, porque además de que Amalia no aflojó ni un día, tuvo la fortaleza de aún cuando hasta fue recibida, viste como decir, bueno, no cargoseos, porque uno va y golpea puertas y siente como que está molestando, ¿no? Así que yo creo que la perseverancia y después esto chicos que tienen una energía espiritual especial, porque ellos saben que son inocentes, pero además lo sienten adentro, que es lo fundamental. Y ahora, como hoy decía Darío, que esta noche recién probarán a dormir bien, tranquilos, libres de esta carga brutal, ¿no? Sentirse acusado justamente realmente es una carga y una pesadilla de cada minuto. No es que llegue la noche o el día, sino es cada minuto sentir esa acusación que lastima y que realmente es una herida.

Nos vamos, chao. Ya no estamos más. Chao, Braulio Domínguez en la operación técnica. Adiós.